El coronavirus, la Organización Mundial de la Salud, todavía no ha dicho que sea una pandemia. Ya nos parece un poco, nos da un poco igual porque se habla tanto del asunto que se nos olvida ese detalle. Pero no ha dicho todavía la OMS que sea una pandemia, aunque sí que dice que hay un riesgo real de pandemia. El caso es que Luis Zaragoza quiere aprovechar el coronavirus, no se le escapa a nadie a este señor, para hablarnos de la que algunos consideran fue la mayor catástrofe de la historia de la humanidad causada por una enfermedad. Por una pandemia. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Antonio. Vamos a hablar, sí, de la pandemia de gripe de 1918, la que el mundo conoce como la gripe española, luego veremos por qué, y la que en España se llamó con distintos nombres, aunque tal vez el que hizo mayor fortuna fue el que se refería a ella como el soldado de Nápoles. ¡Soldado de Nápoles, que vas a la guerra! Soldado de Nápoles, la serenata, un tema de la zarzuela La canción del olvido, que se había estrenado en 1916 y que estaba muy de moda en España, por eso un periodista escribió que la gripe era muy pegadiza y estaba en todas las casas como el soldado de Nápoles. Bueno, fue un destello de humor en un mundo que no estaba para muchas bromas, y no solo por la Primera Guerra Mundial, que lo desangraba desde 1914. Entonces, en el mundo había unos 1.800 millones de personas. Pues bien, se estima que el virus de la gripe lo contrajeron unos 1.000 millones, es decir, la mitad del planeta aproximadamente, y las cifras de muertes no se han concretado del todo. Las estimaciones más bajas hablan de 20 millones, las más aceptadas oscilan entre 40 y 50 millones de muertos, que ya es una horquilla bastante considerable, pero hay quien eleva incluso esa cifra hasta los 100 millones. Eso aproximadamente en un año. Las pestes de la Edad Media, por ejemplo, afectaron numéricamente a menos gente porque no vivían tantos seres humanos en el planeta y porque no alcanzaron a todos los continentes. Claro. Vamos a despejar el gran interrogante. ¿Por qué se le llama la gripe española? Bueno, la versión más extendida dice que como España no era un país beligerante en la Primera Guerra Mundial, como aquí la prensa no estaba sometida a la censura militar, se pudo informar con libertad del avance de la pandemia. La prensa de otros países tenía mucho más cuidado al hablar de las bajas que producía el virus para no dar demasiada información al enemigo y no desmoralizar a la población propia también. Incluso en Francia, por ejemplo, se utilizaba el código 11 para referirse a esta enfermedad. La socióloga Beatriz Echeverri, que escribió el libro La gripe española, la pandemia de 1918-1919, explicó para el programa Documentos que el nombre empezó a utilizarse en el Reino Unido. Se sospecha de un periodista británico que escribió que aquí estábamos con la Spanish Lady o la Spanish Flu, y siguieron con la broma. Los ingleses fueron los que le pusieron el nombre. O sea, que algo relacionado con la famosa leyenda negra pudo haber también en esa elección, según algunos, ¿no? Canallas. La gripe, eso sí lo sabemos, no se originó en España. No, claro. La teoría más aceptada es que este virus tuvo un origen aviar y que se extendió entre los seres humanos en Estados Unidos desde el otoño de 1917. Estados Unidos acababa de declarar la guerra a las potencias centrales, se estaba preparando para enviar tropas a Europa. En el medio oeste del país se crearon campamentos militares para formar a los soldados. Esos campamentos estaban en condiciones muy precarias y eso favoreció un contagio rápido. El periodista Santiago Mata escribió un libro con un título muy significativo, lo tituló ¿Cómo el ejército americano contagió al mundo la gripe española? Resulta que hay a lo largo del otoño de 1917 informes que sistemáticamente hablan de que en todos los campamentos, bueno, en 14 de los 16, un número significativo de gente joven, o sea, de soldados, muere de gripe. A veces la gente me dice, pero ¿y esto de la gripe 18? ¿Qué más da si nació en el 17 o en el 18? No da igual, porque no es lo mismo una gripe sobrevenida en el 18, que estás ya en plena guerra, estás en el teatro europeo. No es lo mismo que si tú sabías que eres tú quien tienes la gripe y la llevas. Al parecer, algunos mandos médicos militares de Estados Unidos se alarmaron por la prevalencia del virus, pero el presidente Wilson, por razones de prestigio, digamos, decidió seguir con el envío de los soldados. Pero hay otra teoría que sostiene que ya hubo episodios epidémicos de gripe en campamentos militares de Francia y de Inglaterra en 1916, con síntomas muy parecidos a los de la pandemia de 1918. En cualquier caso, lo que parece claro es que el hacinamiento de los campamentos militares, donde convivían hombres y animales domésticos, como cerdos o gansos, por cierto, pues fue el foco de contagio fundamental al principio, y que los transportes, los barcos y los trenes que llevaban tropas, pero también población civil y mercancías, provocaron la expansión del virus por todo el mundo. This is a pandemic which happens with three waves over about 12-15 months, depending where you are. El doctor Neil Johnson, que estudió esta pandemia, explicaba a la BBC que hubo tres oleadas de expansión del virus, con ligeras variaciones en cuanto a los meses dependiendo del país. Una primera en mayo de 1918, es decir, en una época rara para la expansión de la gripe. Otra en octubre y noviembre, que fue la más mortal. Y otra ya en febrero y marzo de 1919. Hemos hablado de algunos motivos que facilitaron la extensión del virus. Pero, Luis, ¿por qué provocó tantas muertes, a diferencia de otras pandemias de gripe anteriores? Pues la primera explicación parece estar en el carácter del propio virus. Así por lo menos lo contó el investigador español Adolfo García Sastre, que participó en la reconstrucción del genoma de aquel virus de 1918 a partir de varias muestras que se guardaban en el Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Nos dimos cuenta de que es un virus humano pandémico mucho más virulento que el resto de los virus humanos pandémicos que conocemos. Eso nos excluye también la posibilidad de que hubiera otras condiciones preexistentes que dieron lugar a una mayor mortalidad, pero desde luego lo que ahora sí sabemos es que el virus era un virus muy especial, muy virulento, y que eso participó en el gran número de muertes que causó la pandemia del 1918. Una peculiaridad de este virus, por cierto, fue que afectó sobre todo a personas adultas jóvenes, digamos, a personas de entre 20 y 40 años. Lo normal es que la gripe sea más letal, sobre todo en niños y en ancianos, ¿no?, entre otros grupos de riesgo. Podemos imaginar lo que eso supuso para la pirámide de población, porque eran las personas que estaban en edad reproductiva, ¿no? Contra ese virus, además, no había vacuna, porque no estaba identificado. Tampoco había antibióticos para combatir las infecciones secundarias por bacterias, que también provocaron muchas muertes. En realidad, como explicó el médico Ángel Guillermo García Bou, los remedios eran bastante rudimentarios. Pues se trataba con aspiritas, calciaspirinas, leche caliente con coñac y bebidas calientes, secar el sudor, es decir, cambiar regularmente de ropa, porque la gente en aquella época se cambiaba muy poquito de ropa. Esta era la pelea más dura con los pacientes. Bueno, eso cuando había un médico o un hospital al que ir, que mucha gente no podía hacerlo por no tener dinero o porque no lo sabía en los pueblos, ¿no? A los soldados, además, les afectaban los gases que se utilizaron con profusión en aquella guerra, en la Primera Guerra Mundial, y que atacaban al sistema respiratorio. El resultado era que cuando aparecía el virus, poblaciones enteras se sumían en la parálisis, como explicó en un documental de la televisión pública francesa la especialista en historia de la medicina, Catherine Amon, para el caso de otro país que era neutral en aquella guerra, que era Suiza. L'horreur était au quotidien, à tous les niveaux de la vie, vraiment quotidienne et courante. No puede se desplazar, los transportes públicos no funcionan. Explicaba Amon que el horror se notaba en todos los aspectos de la vida cotidiana, de la vida diaria. Los transportes públicos no funcionaban, tampoco lo hacían bien las líneas telefónicas, las oficinas de telégrafos estaban cerradas, no se podía ir a los hospitales para visitar a los familiares que estaban allí internados, y los funerales no podían estar más de 5 personas. No solo escaseaban los médicos, sino también los enterradores, y quienes buscaban un consuelo espiritual, pues tampoco podían encontrarlo porque las iglesias estaban cerradas. Aunque para el caso de España hay estudios que critican que aquí no se adoptaron medidas suficientemente drásticas, por ejemplo, que no se suspendieron las fiestas patronales durante el otoño, que fueron importantes focos de contagio, ¿no? En cualquier caso, la enorme tasa de mortalidad que comentábamos al principio, más allá de las estadísticas, pues se refleja en millones de dramas personales, por ejemplo, el que vivió la familia de María Rosario Martín Sanz. Mi hermana tenía 3 años, la que ha sobrevivido, y cayó, claro, con la gripe, pero después de ella había un niño de 2 y otro niño de 1. Con los niños teníamos una niñera y murieron los niños y la niñera. Los 3 el mismo día, lo recordaban mis padres con un terror horrible. Bueno, no hay conclusiones claras sobre hasta qué punto la pandemia contribuyó a acelerar el fin de la Primera Guerra Mundial o hasta qué punto influyó en la victoria de unos y en la derrota de otros. En cualquier caso, los últimos restos de la llamada gripe española desaparecieron en 1920 y desde entonces los científicos especulan sobre hasta qué punto sería posible que se repitiese un fenómeno con semejantes tintes apocalípticos. El final inquietante de Luis Zaragoza. La gripe española, nada que ver con España ni con el coronavirus. Efectivamente, mucho mejor el coronavirus. Gracias, Luis, hasta la semana que... Uy, hasta mañana. Hasta mañana.